fundió en su risa, mares me hizo andar en su locura, esperando trenes que no existen, escuchando música de luna, soportando a los demás. Paso tiempo en este pueblo, los cimientos no se borran, las pisadas del camino le grabaron su destino. Donde el viento tiene apuro, quiso andar a mil por hora como un chico sin su padre, sonriendo entero hasta el más bruto, empujando fuerte a la vida, escuchando a los demás. Crecen árboles que saben de tu suerte, todo el tiempo sigue andando a tu pesar, no importa el sitio donde estés, te vuelvo a ver y vuelvo a ser. Terminado el sueño y el mar canta sus canciones. No pretende el pueblo ser el mismo y las estudiantes que te nombren hagan algo al recordar. Y ese hombre aquí en mi pecho se haga pájaro un momento al acordarme que los años que han pasado así en silencio vuelvan lucidos de gente.